¡Sábado, sábado! ¡A la noche! De pasión, yo solo en mi detone y la pensando en vos. Tengo fiebre de sábado a la noche, solamente quiero pasarla con vos. Nena, levanta el tubo, soy yo responder. Saca el contestador, respóndeme por favor. Sábado a la noche, sábado a la noche, quiero estar contigo este sábado a la noche. Nena, levanta el tubo, soy yo, responde. Flaca, flaca, flaca, ven y gocemos, ven y no arrugues. Sábado a la noche, quiero estar contigo este sábado a la noche. Sábado a la noche, yo te quiero besar. Sábado a la noche, yo te quiero amar. Nena, levanta el tubo, soy yo, responde. Este sábado, ponete tanque, ponete fuerte esta noche. ¡Ahí va! Tengo fiebre de sábado a la noche y en solo unos minutos pasaré por vos. Nena, levanta el tubo, soy yo, responde. Está mi auto esperando, venga de una vez. Sábado a la noche, quiero estar contigo este sábado a la noche. Sábado, yo te quiero besar. Sábado a la noche, yo te quiero amar. Tomemos un trago, son casi las tres. Sí, sí, sí. Y terminemos la cita en un besar. Sábado a la noche, yo te quiero amar. Nena, levanta el tubo, soy yo, responde. Por favor, flaca, flaca, ven y gocemos, ven y no arrugues. Sábado a la noche, quiero estar contigo este sábado a la noche. Sábado a la noche, yo te quiero besar. Sí, mamita, yo te quiero amar. Tomemos un trago, son casi las tres.